Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Como orangután, tú odiaste las mañanas como Yanda Julián, o te fugaste de la cana en un canasta a volar. ¿Acaso tienes la simpleza de mi pequeño rufián? Antes chascón que corte Paco, antes gato que robot, antes mudo que charlatán, antes salvaje que peón, antes pago que soldado, antes calle que salón, antes perro callejero que perro de la represión. Resiste como Blas Olmedo y ríete como el Guasón, y empuña la cuchilla como Antonio Ramón Ramón. Peste negra como el Angry, cálido como Molotov, hasta la muerte como tantos, hasta siempre como el sol. El agua corre pero no mi reflejo, si mantengo mi posición la convicción me lleva lejos. Muere bellaco, muere de viejo, nunca de sapo, muere lanzándote en llama contra los pacos. El agua corre pero no mi reflejo, si mantengo mi posición la convicción me lleva lejos. Muere peleando, muere de viejo, nunca de sapo, muere lanzándote en llama contra los pacos. Perdiste tu hogar como orangután, odiaste las mañanas como Yanda Julián, o te fugaste de la cana en un canasto a volar. ¿Acaso tienes la simpleza de mi pequeño rufián? Perdiste tu hogar como orangután, odiaste las mañanas como Yanda Julián, o te fugaste de la cana en un canasto a volar. ¿Acaso tienes la simpleza de mi pequeño rufián? Románticos como botella en contacto, nuestro pulso fluye como delincuente en el acto. Somos fuego, esquina que el odio iluminando, oscura vida radiante, el palante reventando. Peligros como monzón, afilados para el ataque, atacaremos como jauríes. Somos veneno que ciudad arde, nuestra herida la veremos. Un 13-12 pintaremos, todo contra romperemos y como una chispa les apuntaremos. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Hoy escucharon la mansa bandota que nos sacamos al principio del programa, ¿o no? Oye, qué buena banda, Oscura Vida Radiante. Buenísima banda, vos, miembros de la Lira Libertaria. Queridos compas, ya comenzamos lo que es una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón durante esta semana, que vendría siendo la primera del mes de junio, por lo menos para el programa. Ya, así que le damos la más grata de las bienvenidas a cada uno de ustedes que están escuchando a esta hora, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde o ya sea en la noche, en el horario que más te acomode, obviamente, porque hay diferentes alternativas donde poder escuchar, ya sea a través de las radios cómplices en diferentes horarios, que ya los vamos a ir a escuchar, obviamente, y cada una de ellas también, como siempre los saludamos, las saludamos a cada una de ellas, y nos pueden escuchar a través de las redes, pues. Ustedes saben de que existe Spotify y que existe también iVoox y Archive.org, que nos pueden escuchar en estas diferentes plataformas virtuales, donde queda ahí el programa, ahí va. Ahí llegar y escucharlo, descargarlo, dejarlo en MP3, y después lo puedes escuchar en tu personal estéreo, lo puedes escuchar en tu MP3 o MP4, ¿existirán todavía eso? Yo creo que sí. Lo puedes pasar a cassette, ya incluso ahora que están en boga los cassettes, y están saliendo caritos los cassettes, y eso pues, compas, ya, así que lo pueden hacer y lo pueden escuchar. Cuando ustedes quieran, si es que lo quieren escuchar en realidad, o si no lo quieren escuchar, déjenlo ahí nomás, po. Ya, así no se obliga a nadie, obviamente, a poder escuchar algo que no quiera escuchar, así de simple, ¿ah? Así que eso pues, compas, esperando obviamente que les agrade, y una hora 40 más o menos tenemos, no sé si harta información, pero tenemos hartas cositas ahí que en oportunidades se nos van quedando en el tintero, pero igual las vamos rescatando en el siguiente programa, como siempre les comentamos, ya, así que eso. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a cada uno de ustedes y muchísimas gracias por estar aquí, acompañándonos. Para nosotros se nos hace mucho más caluroso el hecho de que ustedes estén ahí al otro lado del parlante, al otro lado de sus audífonos, ¿ya? Muchísimas gracias, les agradecemos enormemente. Junto con eso también les agradecemos enormemente a cada una de las radios cómplices de La Contra. ¿Por qué? Porque obviamente gracias a ellas podemos seguir apareciendo en sus señales. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de Radio Nehuen. Radio Nehuen, siempre en el dial virtual de la Nehuen, es www.radionehuen.cl. Y a través de la aplicación gratuita de Google Play que pueden descargar, búsquenos como Radio Nehuen. Miércoles 22 horas. Miércoles 22 horas también a través de la señal del viento, directamente desde el World Mapu, Radio Curruf, radiocurruf.org, todos los miércoles 22 horas, sonando en la Curruf. Hoy ustedes saben cuál es la radio que está siempre a la izquierda del dial. Radio Placeres, directamente desde Valpo, de Valparaíso, 87.7 FM, la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños, y a través de radioplaceres.cl, sábado y miércoles 23 horas, sonando a través de La Placeres, La Contra, pues. ¡Eupa! Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com, directamente desde Madrid, todos los días, domingo desde las 6 de la mañana, sonando en la Asalto Mata. Hoy en la radio comunitaria de la Universidad de Chile se llama Radio Juan Gómez Milla, Radio JGM, radiojgm.uchile.cl, miércoles en directo, 22 horas. Sonando también directamente desde Neuquén, Argentina, la radio web artesanal Casandras de Orugas y Mariposas. Todos los días domingos desde las 15 horas en horario de Argentina, obviamente, casandras.org. En Argentina también sonamos a través de la radio Sentipensares, radiosentipensares.com. Todos los días viernes desde las 20 horas y los días domingo desde las 17 horas. En Argentina también, por la conquista del pan en Argentina, laconquistadelpan.com.ar. Todos los días viernes desde las 23 horas sonando en La Conquista, pues. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org. Todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Sonando también a través de las señales de la Radio UCAN, Radio UCAN Libertaria, directamente a través de radioucan.cl, mientras tanto se están armando obviamente con su nueva casa, obviamente ahí en San Fernando, compas, miércoles 22 horas, no sé si y sábado 12 horas también o no, ahí no sé, ahí no me confirmaron los compas, a ver si me pueden confirmar por ahí, por radioucan.cl, pues. Directamente desde Granada, España, sonamos a través de las señales de la Radio Almaina, Radio Libre de Granada, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de www.radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada, ahí sonando en la Radio Almaina. Hoy en la Lafkenche, pues Radio Comunitaria de la Provincia de San Antonio, radiolafkenche.cl y a través del 87.7 de la frecuencia modulada en el litoral de los poetas, ahí en San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco. Y a través de la aplicación gratuita Radio Lafkenche de Google Play, pues. Miércoles en directo 22 horas y retransmitido también los viernes desde las 21 horas, sonando en la Lafkenche. Radio 31 de enero, Radio 31 de enero.org, todos los días, miércoles 22 horas y domingo desde las 17 horas, sonando en la 31 de enero, pues. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, radioextremo.cl, directamente desde Reñaca Alto, en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org. Lunes desde la 1 de la tarde, miércoles y jueves desde las 19 horas, sonando ahí fuerte en La Bulla, bo. Radio La Malva, radiomalva.org, directamente desde el Ateneo Libertari de Cabanyal, directamente desde Valencia. Lunes desde la medianoche, sonando a través del 104.9 de la frecuencia modulada y a través de radiomalva.org. La Radio Libre Feminista y Autónoma, directamente desde Radio La Zarzamora, de la octava región, si no me equivoco. Miércoles 22 horas, sonando en directo en La Zarzamora, por lazarzamora.cl. Radio Comunitario Población Aconcagua desde la quinta región, a través de San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada y en la quinta región, rcpa.cl, la página web, jueves desde las 21 horas sonando La Contra. Radio Galáctica FM, pues Radio Galáctica desde San Antonio en la quinta región, radiogaláctica.cl, domingo desde las 20 horas. Y por último, los compañeros de la Radio Autónoma Piuque. Radio Autónoma Piuque, transmitido desde el barrio Frutillar de Furilovche. 94.1 de la frecuencia modulada y a través de radiopiuque.org.ar. Viernes, 22 horas, sonando en la Piuque Vos Compas. Y este es un aplauso a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilónica que nos han estado apañando durante todos estos años. Y esperando que nos sigan apañando. Poquito agüita. Ya estamos más viejitos, entonces ya tenemos que estar cuidándonos más. Eso, compas, el día de hoy tenemos... ¿qué es lo que tenemos por ahí en carpeta? ¿Qué es lo que tenemos en la pauta? Les voy a comentar algo. Tenemos, obviamente, actualización sobre los compañeros presos. Tenemos ahora sí las palabras de las compañeras Cita y Leo, privadas de la cárcel de San Miguel, privadas de libertad en la cárcel de San Miguel, secuestradas por el Estado, a raíz de lo sucedido en las últimas horas del hostigamiento latente que están viviendo. Eso lo teníamos para la semana pasada, pero no alcanzamos a darlo y lo vamos a dar ahora, obviamente, después de la pausa musical que se viene ya. Y junto con eso también vamos a estar conmemorando lo que es un año más del asesinato del Urubu, Sergio Urubu, ¿ya? Urubu. Así que eso lo vamos a tener también en un ratito. Y una que otras cositas más, pero lo importante es que tenemos buena música siempre. Sonó Oscura Vida Radiante, que es una bandota. Es una bandota, una de mis 3545 bandas preferidas, ¿ya? Oscura Vida Radiante. Esto es, vamos a ir con dos temas ska y que hablan de la libertad. Primero que todo, Ácido Muriático, una tremenda bandota, donde tocaba nuestro gran compa Jordan Buendía en su momento. Y vamos a ir a escuchar del año 2016, de su disco del año 2016, vamos a escuchar Libertad. Y luego vamos a ir con Ascatasuna, una banda de Costa Rica, que es bandota también, con su tremendo disco que es Algo de Ska del año 2017. Vamos a ir a escuchar también Tu Libertad, porque la libertad obviamente es lo que buscamos, por la liberación total. Esa es la idea, ¿o no? ¿Qué opina usted, vecino? Fue sin Atentes, llegó la nueva publicación anarcofeminista por la liberación total de la zarzamora. Con mucho esfuerzo, apoyo mutuo y la cooperación de ustedes, presentamos nuestra publicación en formato físico para llegar a más lugares fuera de las limitaciones tecnológicas y sus censuras. Encuéntrala en actividades, ferias o encarga a nuestro email colectiva.lazarzamora@gmail.com. Algunos escritos sobre Camina Libre, identidad irreductible de una lucha anticarcelaria. En nuestra música están los presos, los muertos, la gente que está en la operación, loco. Compilación de textos sobre la lucha anticarcelaria autónoma emprendida por un grupo de jóvenes combatientes subversivos entre 1995 y 2004 en prisión en la primera cárcel de alta seguridad de la transición chilena. Memoria insurrecta, contracultura, apoyo mutuo, horizontalidad, acción directa, afinidad, combate minoritario, lazos de complicidad, autonomía y subversión, resistencia anticarcelaria, presas, presos, preses a la calle, una lucha que aún persiste en las cárceles del Estado. Interesadas, escribir al mail caminalibrelibro@risap.net. Lo más importante de todo es que jamás bajamos los brazos. Nunca dejamos de ser como éramos o actuar como pensábamos. Siempre fuimos iguales. Nunca dejamos de luchar. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Teníamos todo en contra como siempre. Aquí seguimos. Vamos para adentro, para adentro. Ahí teníamos el Camina Libre. Recuerden, compas, las personas o las distribuidoras que deseen distribuir, valga la redundancia, obviamente, este tremendo libro, ya por varios autores, obviamente miembros también de Camina Libre en aquellos tiempos, para que se puedan contactar con ellos, caminalibrelibro@riceu.net, ya para que lo puedan escribir. Compas, como les habíamos anunciado, tenemos las palabras de las compañeras Cita y Leo, privadas, obviamente, de la libertad en la cárcel de San Miguel. Mediante esta carta queremos comunicar una grave situación que nos aconteció el día de ayer. Esto fue ya hace un par de días atrás, donde Gendarmería nos demuestra una vez más su carácter represor y artimañas que están dispuestos y dispuestas a crear para perjudicar a quienes decidimos no someternos a las conductas aborrecibles de los carceleros y carceleras. Hace unos días atrás comenzó una huelga en nuestro módulo exigiendo agua caliente y dando a conocer diversas situaciones que nos aquejan. Durante el transcurso de esta huelga, con mi amiga y compañera Leonor decidimos crear unos carteles hechos con cartulina y plumón citando los artículos 27 bis y 29 bis del reglamento de establecimientos penitenciarios, los cuales mencionan cómo se deben llevar a cabo los allanamientos corporales respetando nuestra dignidad e integridad. Dichos carteles los hicimos debido a las constantes vulneraciones que se llevan a cabo durante los allanamientos corporales, donde en reiteradas ocasiones se les pide a las internas que se bajen su calzón, que se suban completamente su sostén o realicen sentadillas en compañía de más internas. Estos carteles, que los realizamos a petición de las encargadas de piso y por querer informar al resto de la población, los pegó cada encargada de piso en su piso y nosotras pusimos uno en el comedor, para que de esta forma todas las internas estén al tanto de esta información y puedan valer sus derechos. Estos carteles estuvieron pegados durante días a vista y paciencia de todo el mundo sin recibir ninguna amonestación de parte de las funcionarias hasta el día de ayer. El día lunes 29 de mayo se dirige la teniente Cáceres al módulo, exteniente de nuestro módulo, conocida en el penal por su reiterado abuso de poder, por sus actitudes arbitrarias y por en múltiples ocasiones vulnerar los derechos de las internas, a buscar a las posibles culpables de realizar los carteles. Yo en ese momento me encontraba en el comedor y asumo que yo fui la responsable. La teniente en ese minuto, en ese instante, decide bajar también a mi amiga, ya que debido a su constante acoso a las demás internas en distintas instalaciones del penal, sabía que ambas los habíamos escrito. Al momento que ocurre este hecho, otras internas le increpan, preguntando en qué habíamos incurrido, en qué falta. Y ella informa que bajaremos a declarar y que volveremos a la torre. Una funcionaria nos llevó a constatar lesiones y nos dejó esperando en la jaula de castigo para declarar. Al momento de pasar a declararla, al más estilo interrogatorio de la CNI, nos hacen pasar de a una sala llena de funcionarios de funcionarias con actitud hostil y amedrantadora, donde solo nos realizan preguntas-respuestas sin dejarnos declarar, interviniendo en cada momento en nuestra declaración. Cuando nos encontrábamos declarando cada una por separado, se nos dice de manera informal que también se nos ha acusado por amenazas internas, donde supuestamente nosotras amenazamos a internas de nuestro módulo, prohibiéndole recibir encomienda y que si lo hacían las golpearían. Situación completamente falsa e irrisoria, ya que nosotras mismas no íbamos a recibir encomienda. Todas las decisiones que se realizaban de forma conjunta y horizontal entre el módulo, todas las decisiones de alguna forma que tomaron, justamente se hizo en forma conjunta y horizontal. Cuando se nos informa de esta acusación sumamente grave, nosotras decidimos que necesitamos transparencia sobre el proceso que se está llevando en nuestra contra. Y la teniente Cáceres nos dice que cualquier información la debe solicitar al abogado al tribunal. Terminando el procedimiento intimidatorio de declaración, nos hacen esperar por horas en la jaula de castigo hasta que finalmente nos informan que nos trasladarán al módulo 1 de castigo, ya que se nos acusa de intento de motín y amenazas a otras internas. El día de hoy, al poder tener mejor comunicación con nuestro módulo, nuestras compañeras nos informan que las declaraciones de amenazas que se hicieron en nuestra contra fueron ideadas por la teniente Cáceres, quien concurre al módulo 5 y amenaza a diferentes internas, diciéndoles que si no declaran en nuestra contra, ella las peloteará y les hará la vida imposible. Algunas internas asustadas, acostumbradas a este tipo de actitudes de parte de las pacas, bajan intimidadas a declarar. Pero luego ellas mismas se dirigen al castigo a contarnos lo que pasó y que de forma obligatoria por miedo tuvieron que declarar. Declaraciones que hasta el momento desconocemos, pero que ellas nos mencionan que fueron hechas de la misma forma que a nosotras. Actualmente nos encontramos en el módulo 1 de castigos a espera de la decisión del tribunal y se nos ha dicho que quizás nos cambiarán de módulo o que nos pueden pelotear. Ambas nos encontramos bien, firmes y orgullosas, porque a pesar de las consecuencias nos saca una sonrisa el hecho de que con solo unos carteles informativos las pacas asusten al saber que algunas presas no nos adaptamos al sistema carcelario, que no nos hacemos parte, que no nos da miedo generar ruido y que nuestra pasada por este penal no será inocua. Que por más que lo intenten no lograrán atemorizarnos. Caminamos rampante y rebelde, llevando este proceso de la forma más digna y entera posible. Enormes abrazos a nuestra familia, a nuestros amigos y amigas, a nuestros afines, a las chiquillas del módulo que nos apañan. Todo gesto de cariño y solidaridad nos entibia el corazón. Itamar Díaz, presa anarquista antiespecista, y Leonor Salamanca, ¿ya? Así que, bueno, ese era el comunicado que enviaron las compas y después a ver si alcanzamos también, tenemos algunas palabras de otros compas en solidaridad con los compañeros presos de la cárcel de San Miguel y de Santiago 1. Ya, así que lo vamos a tener en un ratito más. Esto es Enfermos Terminales con el tema Presas y luego Cabra en Guerra, las cárceles, acá en La Contra. ¿Qué piensas? Mujer, ¿qué opinas? ¡Y activa! ¡Mujer valiente! ¡Que lucha! ¡Mujer, que sientes! ¡Con rabia digo que de esta noche! ¡Gendarmería vuelve los coches! ¡Vibradoras llevan sus niños! ¡Madres cautivas que son sobrinos! ¡Es el castigo mal merecido! ¡De quién estoy mal al olvido! ¡Quiero actuarte de la esperanza! ¡Al encierro de venganza! ¿Qué piensas? ¡Mujer, qué opinas! ¡Activa! ¡Mujer valiente! ¡Que lucha! ¡Mujer, que sientes! ¡Vida de hombres y 9 niños! ¡Que son tus hijos que están contigo! ¡Sus partidos al compartir! ¡Caricia, esperanza y esperanza! ¡Los barros hay amenazas! ¡Sin soporte del atropello! ¡Costumbre, abuso del carcelero! ¡Cobardes, ciegos! ¡Arriba y luces! ¡Golpea las rejas! ¡Los incantos se van perdidos! ¡Como quejidos por el traslado! ¡Hacia el concreto, hacia el pasado! ¡Antimutines el atropello! ¡Que las niñas son presas de ellos! ¡Mujer que siente que el tiempo espera! ¡Haga justicia en nombre de ella! ¡Fuerte, rompa los lazos! ¡Quiero fuerte, únanse a ella! ¡Quiero fuerte, rompa los lazos! ¡Quiero fuerte, únanse a ella! ¡Quiero fuerte, rompa los lazos!

Sus escritos políticos los firmaba con heterónimos, ya como Ángel Pincel, Amolado Gavilán o Vicente Painequén. Los poemas maduraban en el laboratorio de su mente, el viento los desparramó, compartiendo sus versos entre aves rapaces que surcan el cielo, cifrados, resueltos por los cuatro vientos. Quizás por eso costó tanto recopilar este material, quizás fue el viento. Gatillo fácil pretendió darle fin una tarde traidora de invierno. Pero la muerte no consigue llevar a los muertos cuando no son suyos. Cuando alguien quisiera adueñarse de la vida, los vivos quedaron con los cuerpos, pero no son el viento. Quedó el grito del canto. Y en él no cabe el olvido ni el recuerdo melancólico de tu efímera despedida. Nos seguimos viendo, Urubú, pájaro cierto. Eso lo sacamos de un libro justamente que escribió Urubú, llamado Poemas Encontrados. Los invitamos obviamente a poder recopilar y poder tener lo que es este libro. Está en formato digital, de hecho, a través de la internet. Ya lo pueden buscar ahí. Poemas Encontrados, de Urubú. Eso, quisimos conmemorar justamente un año más de el asesinato de Urubú, ya, que fue un día 6 de junio del año 1996. Ya, compas. Esto es El Fuego y la Palabra, ya, del disco Técnicas de Ataque del año 2013. Vamos a ir a escuchar Urubú. Y luego vamos a escuchar Loquero, que hace un par de programas atrás escuchamos también un tema de Loquero, pero ahora vamos a ir a escucharlo con el tema Ghost in the Fora, Loquero que se presentó, si no me equivoco, con Eterna Inocencia, hace un poco días en este puto territorio, ¿ya? Así que Loquero del disco Club de Solos, vamos a ir a escuchar Ghost in the Fora, dos temas dedicados a Urubú, sonando acá en La Contra. El 10 de julio del año 1996, nuestro compañero y amigo Urubú fue asesinado por la Policía Federal Argentina por defender sus ideas anarquistas hasta las últimas consecuencias. Estas son tus palabras y tu recuerdo que no morirá jamás. Urubú, por siempre, por siempre, por siempre. No confundamos el amor y el odio. El odio lo reivindico para mi enemigo. Con mi enemigo comparto, con mis amigos hablo, discuto, amo. Entre nosotros tenemos que querernos y no confundirlo. La bronca es para los autores de nuestro resentimiento. Cuando nosotros entramos y movemos de abajo, los de arriba se caen. Nacimos y nos criamos en este mundo obligados a vivir en un sistema con el cual no estamos de acuerdo. Con el cual no estamos de acuerdo, con la cobardía, la injusticia, el orden de la imposición y de la fuerza que hace siglos eso nos condena. Ahí está la yuta asesina, criminal, represora, mano de Dios. callar nuestras voces ni quitarte de medio. Ya no hay despedidas, más tarde nos vemos. Sé dónde encontrarte, hasta siempre, compañero. Hoy estoy un poquito triste cuando no. La hora sale más temprano el sol y en la oscuridad me roza una mano misteriosa y yo que solo quería cruzar el mar, que nunca creí en el más allá. Oh no. Y en la oscuridad me roza una mano misteriosa. Voy buscando tu mirada de gato. Llegando en la hora sale más temprano el sol y en la oscuridad me roza una mano misteriosa. Saben que me siento bien, los fantasmas de la hora no me atacan porque yo sé que ellos hicieron todos esos robos y pusieron esas bombas para que el mundo sea mucho mejor. Una contradicción. Hoy estoy un poquito triste cuando no. La hora sale más temprano el sol y en la oscuridad me rosa una mano misteriosa. Voy buscando tu mirada de gato burbujeando. La hora sale más temprano el sol y en la oscuridad me reza una mano misteriosa. Saben que me siento bien, los fantasmas de la fora no me atacan porque yo sé que ellos hicieron todos esos robos y pusieron esas bombas para que el mundo sea mucho mejor y no es una contradicción. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Dentro de lo que es la trova libre, vamos a ir a escuchar a dos tremendos trovadores de estos lados de Latinoamérica. Primero que todo, vamos a ir a escuchar a, bueno, Gabriel Sequeira. Ya el Gabo Sequeira, cantautor sensible a las crónicas urbanas que en sus composiciones refleja historias marginales de amor y su punto de vista ante la realidad político-social. Su estilo musical puede definirse dentro de la canción de autor y la trova urbana. Ya, bueno, dentro de lo que son sus tremendos temas, ya está El Anarquista, ya dedicado justamente a Severino Di Giovanni, entre otras, Balada para un Rebelde también. Y también, obviamente, un tema dedicado a Urubú, ya que es un poema de Urubú, ya que él lo musicalizó, llamado Los Hijos de la Tierra, que estamos escuchando de fondo y que lo vamos a ir a escuchar también completo. Ya con antes de ese tema, de hecho, vamos a escuchar también un pequeño audio de Urubú. Donde nos habla sobre el anarquismo, ¿ya? Así que vamos a ir a escuchar a Gabriel Sequeira con Los Hijos de la Tierra, ¿ya? Poema de Urubú, musicalizado justamente por Gabo Sequeira. Y luego vamos a escuchar también con un intro de por palabras de Jaime Guevara. Jaime Guevara, ya el cantautor desde hace rato, de 1973, largo, flaco y peludo, ama la trova, el blues y el rock en todas las épocas. También los libros desde que fue egresado felizmente del colegio. La poesía le hace deslizarse entre las nubes y el smog de la ciudad, le transportan al interior del planeta y le permiten atravesar fronteras y calendarios. Los relatos, los ensayos políticos y sobre todo su experiencia vital alientan su amor a la anarquía. Le encantan las biografías y los estudios acerca de la canción popular de todos lados. ¿Ya? Ha editado, editó tres discos, Cantor de Contrabando, Infraganti, Palabras Frontales, también unos discos en vivo y también un libro, Lo que escribí en las paredes. ¿Ya? En suma, un aftemio vegetariano con pretensiones de simple Quijote, ¿ya? Así que vamos a ir a escuchar porque al chamo, ya como le llaman, el chamo Guevara, ya se le estuvo realizando a mediados de mayo, se le hizo un gran concierto en solidaridad con Jaime Guevara. ¿Por qué? Porque tiene que realizarse un tratamiento, está delicado de salud. Entonces justamente se unieron diferentes artistas a través de una coordinadora de músicos y artistas de Ecuador y realizaron lo que es este concierto solidario con el chamo, como le llamaron, y le fue bastante bien, así que eso, quisimos recordarlo y queremos recordarlo con un tremendo disco, ya perdón, con un tremendo tema llamado Bandera Negra, que es la segunda parte, ya, porque hay una Bandera Negra 1 y Bandera Negra 2. En este caso vamos a ir a tocar Bandera Negra 2. Primero que todo, entonces, vamos a escuchar Gabriel Sequeira con Los Hijos de la Tierra, poema musicalizado de Urubú. Y luego vamos a escuchar a el gran Jaime Guevara con Bandera Negra. Dos tremendos trovadores, ¿ya? Del anarquismo, a esta hora en la Trova Libre de la Contra Babilón. El anarquismo, por sobre todas las cosas, reivindica la libertad, o sea, el derecho de ser auténticamente uno mismo, ¿no? Con todas sus buenas cosas, preferentemente, y sus malas también, pero que nos dejen ser, o sea. Maya el sueño, quiche la lengua, Chiapas la esperanza. México la historia, Guatemala el pueblo, Marcos el poeta. El tejido, los colores negros, los ojos, la prisión, un desenlace, morir una consecuencia, el zapatismo, la alternativa. Tierra y libertad, magón, la memoria, su disparo no paró. La necesidad de una costumbre, sufrir otra. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Insurgencia, la respuesta, los rebeldes, herederos de la raza olmeca. La infinita resistencia es vivir, los poderosos un engaño. Su arma son una debilidad, la lucha un alivio. Los no quieren invasores, los hijos de la tierra no quieren invasores. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Los hijos de la tierra no quieren invasores. ¿Y qué puedo decir? Todo el corazón, todas las canciones no me alcanzan para decirles muchas gracias, muchas gracias. Que Dios les pague. Cada vez que he rasgueado la guitarra, he pensado en cada uno de ustedes. He pensado en que siempre vamos a estar en la lucha, siempre vamos a estar cantando, dando, saltando, porque eso nos hace vivos, eso nos hace felices. Muchas gracias por su ayuda.

Ya, queridos compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, algo que nos llegó, pero hoy, así de corta. Primero que todo, queremos agradecer obviamente a los compañeros que nos enviaron este material, o al compa que nos envió este material. Primero que todo, vamos a ir a escuchar dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión. Vamos a ir a escuchar a los maricones que es hardcore punk directamente desde Graneros en la sexta región, compa. Y luego vamos a escuchar a los grandes de Desastre, ya directamente desde Curicó, punk del bueno y callejero, séptima región. Así que vamos a escuchar primero que todos los maricones con Fascista y Terrorista, y luego vamos a escuchar a Desastre con Pacos Muertos, ya Pacos Muertos por doquier. Así que los maricones y Desastre dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión. Arriba los y las que luchan. Vamos para adentro. Arriba las y los que luchan, compas, como decía la compañera. Vamos a ir dentro de lo que son los comunicados que enviaron justamente, que nos enviaron como para poder difundirlos desde acá y obviamente nosotros los difundimos desde acá. En el marco de la cuenta pública presidencial del año 2023, cerca de 500 pobladores y pobladoras de la población Lormida realizaron una manifestación esta madrugada, producto del, eso fue hace un par de días, producto del alza en los costos de la vida en Chile. Señalaron que estar siendo gravemente perjudicados con el constante aumento de los precios de los productos de primera necesidad y la crisis habitacional del sector. Tras mantener cortada cerca de una hora la caletera de Américo Vespucio con los presidentes en Peñalolén, pidieron al gobierno la intervención del mercado a través del congelamiento de precios de la canasta básica y de servicios como la luz, el agua y los arriendos, así como recursos para financiar el plan habitacional de emergencia en el sector. También denunciaron que el ministro Mario Marcel se ha negado a recibirlos, pese a que lo han solicitado en varias oportunidades, diferentes audiencias. Según aseguró Luis Filimón, dirigente social del sector y vocero de la manifestación, si el ministro solamente va a escuchar a los grandes empresarios y no a la gente trabajadora, mejor que renuncie. La vocera de la agrupación Luchadores y Luchadoras por Lormida, María Fernanda Pizarro, declaró que en el sector de la comuna de Peñalolén en los últimos años ha aumentado mucho la pobreza producto de la crisis económica que existe en el país y que para muchos vecinos y vecinas se está haciendo difícil, muy difícil, de hecho, poder llegar a fin de mes. Por lo que piden tomar medidas económicas concretas. La dirigente Daniela Ocaranza, por su parte, enfatizó que en la población Lormida cada vez es más grave el problema de la vivienda. Estamos frente a una bomba de tiempo que se puede transformar en una toma de terrenos. Le pedimos apoyo al gobierno para poder financiar el plan de emergencia habitacional en Lormida. También tenemos el comunicado público del Comité de Luchadores por la Tierra y la Vivienda de la Florida. El 1 de junio, como comité, nos hacemos visible ante la cuenta pública, exigiendo y evidenciando la crisis de vivienda que arrastra históricamente los gobiernos de turno, incapaces de responder y hacerse responsables por las malas políticas públicas que abordan con los temas de vivienda. Y sumarle a esto la criminalización con la creación de la ley Antitomas. Antitomas, que la herramienta pilar para hacer valer el derecho de la vivienda en Chile no existe. También agregar que nos levantamos frente al Home Center y denunciar que se aprovecha de la crisis de la vivienda con el alza constante de los precios, monopolizando herramientas y materiales, más ahora que se viene el invierno y se nos hace urgente poder arreglar goteras, filtraciones y techos en malas condiciones. Nos dirigimos también al alcalde Carter, que ha permitido y facilitado en la comuna de La Florida a libre disposición para el levantamiento de grandes proyectos inmobiliarios privados, no obstante para proyectos de viviendas sociales, poniendo a la cola a comités de vivienda, los cuales deben esperar más de 15 años para una respuesta habitacional. Por eso no nos quedaremos quietos ni callados. Exigimos que la tierra de la congregación de salistas o sallistas, que se pacta con privados para megaproyectos inmobiliarios y no para creaciones de barrios y casas de la gente trabajadora que no tiene acceso a comprar un departamento, porque se nos hace imposible ahorrar con sueldos miserables y constante alza de precios. Por eso hoy decimos como Comité de Luchadores por la Tierra y la Vivienda que la tierra es para quien la trabaja, no para los burgueses que tienen años tirado paños y hectáreas de suelo y que solo le recuerdan cuando este sube su valor y cuando nosotros hacemos ocupaciones de estas por necesidad. Comité de Vivienda, Luchadores por la Tierra y la Vivienda, 1 de junio del año 2023. ¿Ya? Ahí teníamos estas dos... todos comunicados de diferentes comités de luchadores y pobladoras, ya que necesitan urgente lo que es su respuesta, una respuesta por el tema de la vivienda, ya no solamente ellos, sino que a nivel nacional, y no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional también. Estos son Los Tronchos, una bandota de aquellas que hace muchísimo tiempo que no escuchaba y que ahí buscando y hurgueteando dentro de lo que es el baúl de la música que tenemos por ahí. Vamos a ir a escuchar de nuevo del disco Barcelona, que es un tremendo discón del año 2008. Vamos a ir a escuchar B de Vivienda, sonando Los Tronchos acá en La Contra. We'll be right back. recorrido un largo trecho, buscando un techo para sobar. Pero la suerte no me acompaña, solo me lleva pa' una tienda de campaña. Lo sigo intentando, pero no es suficiente. Si esto sigue así, me veo debajo un puente. Solo en la calle con frío y encima lloviendo, yo voy deambulando por el mundo infierno. ¿Dónde cojones están todas esas promesas? De llenas malandas y lindas que dice el gobierno. Dio resultado, pero la cosa está muy mal. 35 metros cuadrados pagando un dineral. Vaya negocio que se han montado, putas inmobiliarias apoyadas por el Estado, especulando con nuestra tierra, arrasando con los bosques para levantar miseria. Ya se queda en el piso. ¿De dónde cojones están todas esas promesas? De tiendas baratas y dignas que tiene el gobierno. Ya, compas, tremendo temón ahí de los Tronchos, escúchenlo, son buenos los Tronchos. Tenemos, compas, lo que son las palabras de Mónica, Joaquín, Marcelo, Juan y Francisco frente a la arremetida represiva del Estado contra los compañeros y compañeras prisioneros en Santiago 1 y en San Miguel. La realidad carcelaria está constituida por una permanente tensión donde entran en juego de manera inevitable nuestras convicciones y la certeza de nuestro posicionamiento en todo momento. Esta realidad implica tener siempre presente que el carcelero puede disponer de nuestras vidas en cualquier instante y que nuestra fortaleza está precisamente en tener la certeza que enfrentaremos a cada uno, a cada una de sus situaciones adversas, siempre dignos y dignas. Aumento en restricciones, traslados y sanciones por parte de las imposiciones que hoy afectan. Se me fue, ¿a dónde está? Que hoy afecta. En realidad implica tener presupuesto. Oh, se me fue. Moví un poquitito el papel y se me fue la cresta. Aquí estoy. Que hoy afectan a nuestros compañeros encerrados en la cárcel Empresa Santiago 1 y a la compañera Itamar en el CPF de San Miguel. La compañera hoy en la zona de castigo se ve enfrentada a amenazas de traslado y las artimañas rastreras de una carcelera con pretensiones de figurar. Es necesario recalcar que esta situación se debe a que la compañera, en conjunto con otras presas de la Torre 5, han difundido las prácticas abusivas por parte de las carceleras en los allanamientos en una clara actitud de lucha y de confrontación. Los compañeros, por su parte, se encuentran luchando por su reagrupación luego que le sacaran del módulo 1 con una excusa de desmantelarlo y se le repartiera por diferentes dependencias, encontrándose hoy varios en el módulo 88 de castigo. Ambas situaciones son, sin duda, parte de la lucha cotidiana en el cautiverio con un evidente carácter anticarcelario, en la medida que se oponen abiertamente a los dictámenes de los verdugos y sus pretensiones de dirigir nuestras vidas. La lucha dentro de las prisiones necesariamente debe tener eco en todos los espacios conscientes y antagónicos e ir en sintonía con la confrontación callejera, por lo que el llamado es a intensificar la solidaridad revolucionaria con nuestros y nuestras compañeros y compañeras que hoy se encuentran llevando a cabo estas luchas específicas en contra de la represión directa que hoy viven bajo una social fascista administración de Boric. a seguir construyendo prácticas anticarcelarias articuladas desde la autonomía y en los distintos espacios y territorios de lucha, donde por nuestra voluntad y conciencia nos exponemos a vivir la cárcel como consecuencia, como circunstancia ni querida ni buscada, pero inevitable en el largo sendero de la liberación total. Solidaridad revolucionaria y complicidad insurrecta con todos y todas los presos y presas en guerra. Presos y presas anarquistas, subversivos, mapuches fuera de las cárceles ahora, hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria. Mónica Caballero, Juana Liste Vega, Marcelo Villarroel, Joaquín García, Francisco Solar, CPF de San Miguel Santiago, Cárcel Empresa La Gonzalina de Rancagua, principios de junio del año 2023, territorio ocupado por el Estado chileno, ¿ya? Hay obviamente palabras en solidaridad con las compañeras que hace un ratito atrás les estábamos dando a conocer el comunicado de ella y lo que estaba sucediendo justamente en la cárcel de San Miguel. Ahora nos vamos a ir a las tocadas y actividades, compas, porque ya se nos viene lo que es la última parte del programa. Tocadas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Gia, compas, entramos de tierra derecha justamente a lo que son las actividades y tocadas que se vienen pronto. Se viene lo que es el lanzamiento del libro Camina Libre, algunos escritos sobre Camina Libre, identidad irreductible de una lucha anticarcelaria. Esto va a ser el día sábado 10 de junio, esto va a ser en Valparaíso, en el espacio Catarsis. Sábado 10 de junio desde las 18 horas, ya, así que va a estar justamente la presentación del libro por los exprisioneros del Camina Libre. Va a haber música, va a haber conversatorio, venta de libros, va a haber performance, infusiones y comestibles, la información actualizada de prisioneros subversivos y anarquistas, feria libertaria, ni humo, ni drogas, ni alcohol, entrada liberada, no reservamos el derecho de admisión, mientras exista miseria habrá rebelión, en el espacio Catarsis, compas, en Francia con Baquedano, en Valparaíso, gran venta de sopa y pillas también profundos, Guiñol Tripantu, en Lormida, Parque Manuel Gutiérrez. Esto va a ser el día domingo 11 de junio, desde las 9 de la mañana ahí organiza Quiñe Mulfun, ya, profundos al Guiñol Tripantu, que se viene justamente pronto, el 21 de junio, el Guiñol Tripantu del Pueblo Nación Mapuche. Se viene también Menos Balas, Más Rock and Roll 6, ya sexto aniversario. Evento a beneficio, Babulear Trola, Escaprensao, Cutrulo, Pan Rock, Social Crisis, entre otras bandas, se van a estar presentando. Esto va a ser el día 17 de junio, desde las 15 horas, en el Galpón 9 de enero, en Avenida Gabriela Mistral, número 9099, en Lo Espejo, compas. Oferta por esta semana, dice 2 por 5 lucas, ya, la entrada, 2 por 5 lucas. Y desde el 15 de junio, 4 lucas, ¿ya? Así que eso, compas, venta de entradas al WhatsApp más 569-6730-9392. Desde las 15 horas ahí el evento. Tocata desastrosa, desastre, Baltamayo, Los Maricones, Antibanda, Justo y Necesario. Esto va a ser el día viernes 9 de junio en el Espacio Boulevard, en Independencia 761. Desde las 21 horas, el valor es de 3 lucas y 2 por 5 lucas. Estamos hablando de la ciudad de Linares, ya, donde se va a estar realizando esta tocata desastrosa. ¿Qué más se viene por acá también, compas? ¿Qué se viene por acá? No, el comunicado. Tenemos un comunicado también de Magunco y Tomás, que lo vamos a estar dando la próxima semana, compas, que también se nos quedó ahí en el tintero. Ya, así que, ¿qué más tenemos acá? Aquí está, Ruido a Beneficio, Trashcore Punk, ya en apoyo a Lunita para amortiguar los gastos de sus operaciones. Esto va a ser el día viernes 7 de julio, 3 lucas, Matajiro o Mataero, 10 botellas, Bando 45, Hazle Frente, Barrio 357, en el hangar subterráneo, General Gana, número 581, ahí en Metro Bio Bio, 21 horas. Se viene también Muerte a la Yuta, Viva Desastre, Crímenes de Odio, VHS, Los Maricones, Antibanda, Kakuka Boys. Se van a estar presentando en Curicó, compas, el día 10 de junio desde las 15 horas, lugar por confirmar. Aporte de 3 lucas, rifa solidaria, trae la tuya, ya, para que puedan participar de esto también. Se viene también, bueno, el archivo histórico La Revuelta. Va a estar está ya con una rifa solidaria con el archivo histórico, justamente para poder costear lo que significa tener mantener el archivo histórico, ya. Cualquier tipo de ayuda, compas, pueden contactarse A ver si tenemos acá archivo.larevuelta@gmail.com. ¿Ya? Cada número vale 2.500 pesos y pueden transferir a la cuenta RUT del Banco Estado. Nombre Archivo La Revuelta, RUT 15-340-167-5. Cualquier información, archivo.larevuelta@gmail.com. Y ahí tienen diferentes premios los compas para que puedan apañar ahí. Sería buena que puedan apañar al archivo histórico La Revuelta, compa, que tienen una cantidad de material que te la encargo. Ya, así que eso. Estaba confirmando el tema del lugar por confirmar ahí, como que me hizo ruido, pero es así. Ya, compas. Invitamos también a la presentación del libro. Esto va a ser el día miércoles 14 de junio. El libro Educación en Bolivia, Guarizata y México Chuminópolis. Ya, todos aprendemos de todos. Presenta Arturo Vilches Cedillo, comenta La Pizarra Negra y Cuchal Corp. Mesa de diálogo conversando el texto, salud y acción. Esto va a ser transmitido por el Facebook La Pizarra Negra. Ya, un conversatorio y la presentación del libro Educación en Bolivia y México. Todos aprendiendo de todos. Esto va a ser el día 14 de junio, 18 horas de México, 19 horas de Colombia y Ecuador, 20 horas en Chile y 21 horas en Argentina y Uruguay. Ya en Chile y Bolivia las 20 horas. Se viene también un campeonato de baile ska, campeonato bailable ska en parejas. Esto va a ser el día sábado 10 de junio desde las 16 horas. Skaldic, Los Cáscaras, Santiago Rebelde y Scalloween. Ya. Esto va a ser en la cancha Rayito de Sol, Juan Williams, Aníbal Sañartu en San Ramón. Ya, 3 lucas y 2 por 5 lucas. ¿Qué más tenemos? Pizza Rap, tenemos venta de pizzas Tocata, pizza familiar 8 lucas. Esto va a ser el día 16 de junio, 19 horas en la Plaza Víctor Jara. Ya, así que 16 de junio, 19 horas, Plaza Víctor Jara se va a estar realizando esta Pizza Rap. ¿Qué más tenemos? Tocata, anticarcelaria solidaria en apoyo a Mónica Caballero. Atacan Viejo Ted, Escarlatan de Guatons, Disturbio Menor, entre otras bandas también, entre ellas La Furia también. Esto va a ser el día viernes 16 de junio desde las 19 horas. El aporte de 3 lucas, comida y bebestibles a cuadras del Metro Mata. Dirección por interno, presas y presos a la calle. Ya, ¿qué más tenemos? Punk Ska Rap, Pudahuel, Barrio Solidario, entrada 1 luca el 10 de junio desde las 15 horas, Corona, Checoslovaca, 683, sede Estrella Blanca. Venta de bebestibles y comestibles, y diferentes bandas también que se van a estar presentando. Yo creo que estamos... Ah, no, pues aquí nos queda. Tocata anticarcelaria en apoyo a Mónica Caballero. Ah, esa la estuvimos dando el 16 de junio. Sí, dirección por interno. Desde acá le mandamos un gran abrazo a los compañeros y compañeras del Festival de Cine Anarquista de Buenos Aires, que el 10 y 11 de junio tienen el quinto Festival de Cine Anarquista en Buenos Aires, donde van a ver una cantidad de cortometrajes y unos cuantos largometrajes también. Y se van a estar presentando, entre otros y entre otras, Cali Subversiva desde acá, Yadira, que también es desde acá, Crua desde Brasil. Ya, esto va a ser en el Centro Social La Toma. Así que eso, ya le mandamos un gran abrazo y que les salga todo la raja, compas. Ya, así que eso, compas, ya esos serían como las actividades que teníamos en carpeta. Muchísimas gracias a todos los compas que nos mandan justamente lo que es esta información para poder darla desde acá. Nos despedimos, en una semana más nos estaríamos encontrando, si todo sale bien, a seguir dándole, cabros. Ya, un gran abrazo, abracen a la gente querida, abracen a la gente que quieren. Ya, no dejen pasar ningún minuto, compa, sin decirle que te quiero, que... No sé. Hagamos sentir justamente a las personas que tenemos al lado, aprovecharlas, ya, porque la vida es corta, compas, y en cualquier minuto se va. Ya, así que... Eso quería comentarles, obviamente. Y desde acá, obviamente, le mandamos un gran abrazo a todas las personas que están enfermas, ya, independiente de la enfermedad que tengan, pero... esperamos que una pronta recuperación, y esperamos también a todos los que tenemos familiares, amigos, amigas, personas conocidas, enfermas, tratemos de estar con ellos y aprovecharlas, ¿ya? Así que eso, compas, hasta la próxima. Nos despedimos con Alcayata del disco Nadie Sentirá Pena. Nos despedimos con el tema Somos Presos. Hasta la próxima, compas, en La Contra Babilón. We'll be right back. España. Llevamos grilletes, somos presos de la droga y del alcohol. Como borregos estudiaremos, curraremos por la paz social. Nos conformaremos con una hipoteca que se pueda mal pagar. ¡Dale, Bolche! Sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.